Porque eso confunde los dos. Recuerda que tú... ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Buenas noches. Estimados pasajeros, el comandante Ángel Legend Killer y la tripulación de Palitroche, en nombre de la aerolínea QC Network, les damos la bienvenida a bordo de este avión modelo 00 con destino a tu subconsciente. El viaje tendrá una duración aproximada de 4 horas a partir del momento del despegue. Por favor, hagan uso de sus audífonos y bocinas más potentes. Pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y relájense. Les recordamos que está prohibido escuchar banda y reggaetón en todos los programas de esta aerolínea. Gracias y bienvenidos a programa Palitroche. Hay veces que el blues me sienta bien. Hay días que el son es mi tren. Y en la peda un mariachi es lo mejor. Un jazzcito para hacer el amor. Pero hoy es de esos días, no puedo negar. Y a la cruz de mi parroquia me tengo que entregar. Ese pinche reggae, que no ven que yo ya llegué. En la fiesta mareando, el ska también. Si eres un mamón, el reggaetón te sienta lindo de pasión. Rock and roll, pesado y natural. Rock and roll, madera o metal. Rock and roll. Maquinita me grita, ese punchis punchis de aboba. Hip hop, trip hop, que pinche moda. Pongan un metal y que se joda, que se joda. Súbele al volumen, a la distorsión. Súbele de huevos, hoy me siento muy cabrón. Sin misericordia y con un chingo de pasión. Rock and roll. Bienvenido a Palitroche Radio por QSAIDnetwork.net. buenas noches, sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Palitroche. Estamos de fiesta, estamos muy muy enfiestados. En primera, porque bueno, es sábado de Palitroche. Segunda, venimos de una de las mejores inauguraciones en las que he estado presente. La inauguración de los Juegos para Panamericanos, que sin duda se merecen unos aplausos. Impresionante la inauguración de los Juegos para Panamericanos. Hubo algunos detallitos que bueno, no a todos nos gustaron, pero realmente prendió a la gente. Es las ganas que tienen los atletas para Panamericanos y todo ese júbilo del que ellos, bueno, es que de verdad es impresionante. Ahorita voy a estar hablando en el transcurso del programa, porque bueno, desde las formas de comunicarse, por ejemplo, su servidora, ya orgullosamente puedo decir, ya sé leer y escribir braille. Sí. Bueno, es impresionante ver cómo la gente lee con los dedos, esos relieves, esos puntitos. Bueno, es muy muy impresionante. Sin duda, también la participación de Radait. También la colaboración de Hot Dog, de María Barracuda. Estuvo realmente Yuri, que fue la que llevó la noche, porque la mayoría de la gente que acudió a este estadio de atletismo, al estadio Telmex de atletismo, que les quiero ofrecer una disculpa pública, porque yo había dicho que la inauguración y la clausura iba a ser en el auditorio Telmex. ¡Chale! Y bueno, fe de ratas, una disculpa. Pero realmente la mayoría de la gente que estaba eran señoras que coreaban a todo pulmón las canciones de esta señora. Y bueno, mucha gente nos decía que era la Lady Gaga mexicana, esta Yuri. Aunque después la gente dijo, no, Lady Gaga es la Yuri mexicana. Pero bueno, mandamos saludos a toda la gente que se va conectando. Ahorita ya estamos abriendo, bueno, más bien ya está abierta la cuenta de Facebook, Programa Palitroche, facebook.com/programa palitroche, en la página donde nos pueden mandar saludos, mentadas y dedicatorias, ¿por qué no? Nos pueden mandar todo lo que ustedes quieran, peticiones de rolas. Vamos a estar hablando de lo que se viene el día de mañana, o en unas horas más bien, vamos a estar poniendo música de algunos grupos que van a estar en la explanada de, esto sí es, en el auditorio Telmex. Van a estar prendiendo a toda la banda para el previo de Rock por la Vida 5. Hablamos de Devil Sticks, hablamos de June, hablamos también de los Lobo Rey, que ya escuchamos algo de ellos con esta canción que se llama Enérvame. Algo de José Ford también, ya escuchamos Rock y Soul Rock. Y bueno, también vamos a estar comentando acerca del concierto de Aerosmith. Son dos cosas de este concierto. La primera, la primera es que Steven Tyler aún tiene voz y realmente pues hizo vibrar el estadio OmniLife. La segunda, y eso sí, sin nada que reclamar, se la merecen, porque se le fue el audio dos veces en el estadio y Crazy solo lo escuchamos a la mitad. Steven Tyler sacó un papelito, lo mostró en las pantallas del estadio, o bueno, más bien la cámara enfocó el papelito, y decía Crazy. Imaginen el poder de la voz de Steven Tyler, que aún sin el sonido que característico de su voz, estaba cantando a capela y se escuchaba en todo el inmueble. Bueno, realmente es impresionante. Nosotros vamos a seguir ahorita con más música para que los que están viendo la pelea de Pacquiao contra Juan Manuel el Dinamita Márquez, bueno, pues escuchen buena música. Si los comentaristas de esta pelea ya les aburrieron, bueno, pues ustedes no se preocupen, ustedes van a calentar motores aquí en Palitroche, van a estar escuchando buena música y los dejamos ahora, pues, ¿por qué no? Algo de Aerosmith, esta canción que seguramente a muchos de ustedes les gusta. Esta es multidedicada. ¿Cuántas veces no he escuchado que dedican esta canción? Incluso yo mismo lo he hecho. Estaba para mi señora esposa, que el día de ayer me acompañó en el programa. Saludos para Marta y Miranda. Esto es Escuchen Nada Más Que Sí. I don't want to miss a thing. Así como sonó ayer. Perdón, el jueves. Una disculpa. Regresamos. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Will a moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would ever do, I'd still miss you, baby.

dice, denle retweet si están de acuerdo. Bueno, quizá algunos me la vayan a rayar, quizá otros pues me van a decir, hey, ¿por qué? Bueno, siempre previniendo todo, programa para el trocho a la vanguardia. Pues vamos, les voy a decir simplemente, no, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Y después la voy a recibir. Bueno, ya una vez hecho esto, les tengo que informar que Juan Manuel el Dinamita Márquez, pues le robaron la pelea, señores, se la robaron en Las Vegas, puesto que el pugil mexicano le quitaron la pelea, le quitaron el triunfo en una muy polémica decisión contra Manny Pacquiao. Y bueno, este último, el filipino, retuvo el cinturón welter de la OMB, de la versión mundial del boxeo. Él va a ver el récord, él va a decir que ganó la tercera batalla, él va a decir que sigue devorando mexicanos, pero realmente lo que devoró fue una noche de puños, porque las tarjetas quedaron, así fue la decisión polémica. Las cartas quedaron 114, 114, 115, 113 y 116 a 112 a favor de Manny Pacquiao. Pero siempre va a quedar en la memoria que le va a doler realmente porque no le ganó. No fue mejor y no es el mejor libra por libra del mundo. Realmente esta pelea era de Juan Manuel Márquez. Esta pelea la tenía que haber ganado. Él tendría que ser ahorita, en estos momentos, el nuevo campeón welter de la Organización Mundial del Boxeo, de la OMB. Pero esta pelea, bueno, como les comento, fue muy disputada. Una pelea espectacular, no por nada fue catalogada la pelea del año. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Por muchos millones de dólares, yo creo que, bueno, ya de hecho ya se está hablando de el cuarto capítulo, que a principios de 2012, si ambos pugilistas aceptan. Pacquiao llega a un récord de 54 triunfos, 3 empates y 2 descalabros, por de 39 knockouts de las 54 triunfos. Y les comentaba, bueno, pues Manny Pacquiao no fue mejor, fue testigo de la grandeza y preparación de Juan Manuel, que bueno, pues fue su némesis, siempre ha sido su némesis, siempre le ha sido muy difícil pelear contra él. Y a menos de que Manny Pacquiao hable, porque habló mucho en las semanas, en las semanas pasadas estuvo diciendo que iba a destrozar a Juan Manuel Márquez, que él era un número uno, que bueno, estuvo como que un poco alzado, más de lo normal. Y bueno, realmente pues lo mínimo que debe hacer es darle una revancha, y ahora sí pues deben de pelear como, pues, como son, puño a puño y hombre contra hombre. Y Márquez, bueno, pues es 53 triunfos, 6 derrotas, un empate, con 39 knockouts. Pues él va a tener la satisfacción de decir que le dio una lección y va a ser el campeón del pueblo, va a ser un campeón sin corona, un campeón sin título. Y lo que más vale es que, aunque no sea el campeón welter de la Organización Mundial del Boxeo, pues en sus puños, y con sus puños mejor dicho, él demostró que libra por libra del catalogado mejor del mundo no le llegó a los talones. Bueno, pues también muchas palabras que se tragaron algunos otros pugilistas, como por ejemplo Eric el Terrible Morales, estuvo diciendo en la semana que esta pelea era para que luciera Pacquiao, que Juan Manuel Márquez ya era viejo, no iba a lucir, que simplemente iba por dinero. Bueno, muchas cosas hablaron al respecto de esta pelea. Y comentarios que aquí nos llegan, dice que el CMB para mí ya perdió toda credibilidad, solo se la ha pasado robando peleas por intereses. ¿Dónde está Margarito? Pues, tienen razón, señores. que se perdió como un grande. Felicidades a Juan Manuel Márquez, y creo que fue un gran robo. Dice Juan Manuel Márquez, un verdadero campeón. Dice, esto es totalmente injusto, no puede ser, no puede ser, qué robo, ni sé qué decir. Bueno, ni modo, señores, así, como diría un ícono, un emblema de Cusey, así pasa cuando acontece. ¡No es cierto! No, sí es cierto, sí dice así. Y ahorita está giro para que cotorreemos, mi niño. Y bueno, nosotros vamos con más música. Escuchamos Last Resort hace un momento. Esto que es de un buen disco de... ¡Ay! De Papa Roach. Ya se mandaban, ya se iba a decir Audioslave. Qué bueno. Sí. De verdad, no sé qué me pasa hoy. Creo que estoy un poco distraído realmente. Motivos hay muchos, no les voy a decir por qué. Realmente me voy a meter en algunos aprietos y no quiero ya más problemas con mi esposa. Ya no quiero. Por eso mejor vamos con más rolas. Esto es titulado Black Heart Inertia. Esta canción está incluida como parte de una colección de grandes éxitos, monumentos y melodías. Es un atractivo pop, una desviación del sonido normal que tiene este grupo, este gran grupo es Incubus. Una canción de amor refrescante, con un toque romántico. Regresamos aquí a Palitroche, no se despeguen. My burden, black heart, it's all we know how to do. Yes, I look for a bigger bang, and the kinds I continually see. Sick of all this inertia, I want to hear man be. Lover, can you help me? I'm a child lost in the woods. Black heart, blue sea.

Estás en Paletroche Radio por CusateNetwork.net. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Como les comentaba, bueno, programa Palitroche, siempre informándoles antes de que ocurran los acontecimientos. Ya creo que también ya somos como Nostradamus, porque pues nos empezaron a reclamar rápidamente. Nada, no es cierto. Bueno, sí nos reclamaron, pero no somos Nostradamus ni nada de eso. Y pues les decía de que esta pelea pues fue robada completamente para Juan Manuel el Dinamita Márquez, que bueno, pues enojado realmente, su esposa no lo podía creer, y todo esto para que la mafia del box siga creciendo. Mejor vamos a cambiar de tema. Bueno, antes de esto, escuchamos a Black Heart Inertia, una canción de Incubus, muy buena rola. Después escuchamos algo de Basura Fresca con GDL Blues o GDL Guadalajara Blues. Y pusimos algo de blues porque el día de ayer estuvimos con Naranjito Blues. Estuvimos alrededor de 2 horas con ellos cotorreando, un acústico. Nos platicaban de su disco 1 y medio, que es el EP que están promocionando en esto que es Blues en la Calle. Que todos los sábados, si ustedes quieren escuchar buena música, vayan a Chapultepec, ahí Chapultepec esquina La Paz, hay música de blues. Va el 25 de noviembre, va a estar tocando Naranjito Blues con Gato Gordo en el Rojo Café. El boleto cuesta 100 pesos para que ustedes vayan con toda la familia y disfruten de una tardecita noche pues muy agradable con estos chicos, estos señores, el señor Genaro Palacios de Gato Gordo y los señores de Naranjito Blues. Y la van a pasar muy bien. Ah, perdón, disculpa. Les comentaba, íbamos a hablar también acerca del insomnio juvenil. Aquí tenemos un buen caso, su servilleta, su servidor. Pues bueno, no sufro insomnio, pero casi no duermo. Bueno, según datos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Cuando digo UNAM, no sé por qué me viene a la mente esto. ¿A poco a ustedes no les viene a la mente eso cuando escuchan UNAM? Claro, también viene a la mente un bicampeonato, pero eso es otra cosa. Pues nos dice que dormir, como decía, la Clínica de Trastornos del Sueño nos dice que dormir cerca de un teléfono celular encendido pues es una de las principales causas del insomnio juvenil. Es decir, 2 de cada 10 personas duermen con su celular apagado. Imagínense nada más. Vamos a ir poniendo una encuesta aquí en Facebook. No acostumbramos a encuestas realmente. No le damos mucho uso a los add-ons, como se les podría llamar, de Facebook. Pero pues vamos a darle para ver qué resultados tenemos. Igual pues, a ver qué. Si no, no, mejor. No, es que encuestas no. Encuestas se me hace como que poco ético, así como de ay, quiero postularme para ganar algo y pues ya gano y o pierdo y me olvido. No, mejor nos importa más su opinión. Mándenos sus comentarios a programapalitroche @homemail.com, facebook.com/programapalitroche y facebook.com/palitroche6, en Twitter @ang3wl05. Estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, el no tener sueño placentero llega a afectar capacidades para llevar a cabo responsabilidades diarias. Pues van muy, muy cansados, parecen zombies, parece que van de grabar el video de Thriller. Pues esa somnolencia diurna, mala concentración, una incapacidad realmente, no se sienten renovados, no descansan. Y pues aproximadamente la tercera parte de la población de México pues tiene trastorno de sueño. Y una cuarta parte de los jóvenes pues es por el uso excesivo del celular, uso excesivo de los videojuegos y en algunos casos de internet. ¡Chale! Pero bueno, estas cifras pues son factores que impiden el sueño y pues cómo no lo van a impedir. Aunque también se está adjudicando a todo esto el estrés. Bueno, pues ya saben, hay que descansar un poquito más. Yo recomiendo el número, digamos que el número exacto, el número que debería ser tomado en cuenta para dormir. Yo creo que 6 horas son de maravilla. No 8, porque puede ser muchas cosas en 2 horas. Y 4, pues ya es como que una rutina un poco pesada. Pero 6 horas son muy muy buenas para dormir. Y bueno, pues hoy, bueno, más bien ya hoy ya es domingo 13. Ya ayer fue sábado 12. Pero el día de antier, este día que bueno, prevenían caídas de muchas cosas. Y pues sí, sí se cayó el helicóptero del señor Blake. Pero realmente ya estamos en la cruda del 11-11-11. ¿Por qué en la cruda? Bueno, pues fíjense nada más. Esas curiosidades matemáticas que de hecho el día viernes nos comentaba Erika también, que no sabía si era un día bueno o un día malo, puesto que la suma matemática de 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 6. Que no recuerdo exactamente el orden en que lo dijo, pero daba un 666, the number of the beast. Y bueno, es que a todo esto fueron bodas masivas, felicitaciones virtuales, temores por el fin del mundo, incluso en Egipto cerraron una pirámide. En Twitter también estuvo muy activo todo esto en el trend topic como feliz 11-11-11 y hoy es 11-11-11. Bueno, todo esto, bueno, que decían que el número capicua, que este número capicua es el que se lee igual de izquierda a derecha, que estamos hablando acerca de lo que sería un palíndromo, déjeme, creo que sí es un palíndromo como se llama, es decir, esas palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Así es este número capicua, se lee igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pues contagiaron a muchos enamorados, bendicieron sus uniones, que son fechas que representaban un amor eterno. De hecho, en Malasia también, pues, es donde comentaba esto, que era una fecha de amor eterno. También mucha gente en China, pues, también se casaron. Y en Egipto, pues, cerraron, de hecho, hasta el día de hoy permanece cerrada en la pirámide de Keops. Bueno, muchas cosas que tuvieron sentimientos encontrados. Y, pues, en México simplemente fue la muerte del señor Blake en lo que se llevó el día. Y bueno, el desliz de Patty Chapoy, pero eso es otra cosa. Para ella solamente decirle que así es. Bueno, vamos con más música, porque ahorita tenemos una nota que, si ustedes son fans de Google, bueno, pues Google Music se puede estrenar la siguiente semana. Estén pendientes, mientras vamos con algo de los Red Hot Chili Peppers. Este se titula Dozed. Esta me gusta mucho. Y la escuchas aquí en Programa Politroche. Regresamos.

¿Sabes qué es palitroche? ¡Oh! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Bueno, les comentaba antes de irnos a un corte comercial y después de escuchar a los Red Hot Chili Peppers con Dose It. Bueno, escuchamos también al regreso a Terry Gender Blender, que le sigue yendo extraordinariamente bien en los Estados Unidos. Esta canción del álbum Sin, The Ultraheads y The Leibniz Language. Y escuchamos algo de fondo, ahora es Daft Punk con Face to Face. Pues les comentaba que Google Music se puede estrenar esta semana. Y pues ya nos habían anticipado algo. Había muchos rumores y parece que Google pues ya está listo para levantar el velo del misterio. Que bueno, ya ven cómo son los de Google, que empiezan a hacer algo y son como cuando construyen un McDonald's. Nunca ven un McDonald's a la mitad, simplemente lo ven ya terminado y ¡ah, caray! ¿Cuándo lo construyeron? Aparecen mágicamente. Y si no, díganme, alguien díganme, ¿cuándo ha visto un McDonald's a la mitad de construcción? Nunca, siempre salen, no sé ni cómo, rápidamente salen. Pero bueno, parece que Google Music Store, bueno, va a haber un evento este próximo miércoles y pues parece que Google va a aprovechar este evento para presentar a la Google Music Store, que este servicio, bueno, pues se va a poder usar en Google Plus y va a estar disponible a través del Android Market. Esto pues es una movida interesante, ya sé, porque hace algunos meses pues también Facebook se unió a la música de streaming, también así al estilo de Groupchart, de Reverb Nation y otros servicios de música por streaming. Y bueno, pues las pistas que nos dan indicios acerca del servicio de música. Bueno, este evento va a tener lugar en la galería Mr. Brainwash. Es un director y artista nominado al Oscar por el documental Bansky Exit Truck the Gift Shop. La conferencia va a ser transmitida en vivo a través del canal de Android en YouTube. Recuerden, va a ser el miércoles, para que ustedes le den una checada ahí al canal de Android. Y el enlace para confirmar la asistencia al evento pues incluye Music 2011 URL, es decir, bueno, el servicio se viene trabajando ya hace muchos meses y no nada más es algo que salió de la noche a la mañana, pero cuando Google saca algo es porque ya lo tiene todo preparado, ya tomó medidas de sus contrincantes y dará de qué hablar en la semana. Así como los juegos para panamericanos, que también puede ser una pequeña introducción. La inauguración realmente estuvo muy buena, muy muy agradable. Radahid se llevó muchos aplausos, las chicas de verdad les tocó estar en el escenario grande donde ellos deben de estar, en un estadio olímpico, en un estadio de atletismo Telmex, pues muy bien organizado todo esto. Un poco de inconvenientes al ingreso, pero todo muy bien, sin problemas. Los inconvenientes eran pues el tráfico, nada más, pero de ahí no hubo mayor dificultad. Algo que me gustó es que llegaban al estacionamiento del auditorio Telmex y de ahí había camiones y había automóviles que te llevaban hasta la puerta del inmueble del centro de atletismo Telmex, es decir, del estadio de atletismo Telmex. Bueno, y eso se me hizo una opción bastante interesante, porque si el estadio Omnilife hubiera tenido este servicio, otra cosa sería. Y pues bueno, este evento de juegos para panamericanos va a tener una participación histórica. Primeramente son 24 países los que van a participar en 13 disciplinas. Recordemos que la primera vez que se realizaron unos juegos para Panamericanos fue aquí en México en el 99 y participaron muy pocas delegaciones. Ahora son 24 países en Juegos Panamericanos, son 42, son 13 disciplinas que ahorita las vamos a estar diciendo, las vamos a estar comentando, porque son muy interesantes. Por ejemplo, lo que es el goalball, es un estilo de fútbol para gente con debilidad visual. Ellos juegan fútbol tal cual, solo que el balón tiene unos cascabeles, tiene sonidos, entonces es como ellos se guían para buscar el balón. También la antorcha de los parapanamericanos fue encendida este viernes. Esto pues fue para darle simbolismo, recorrió toda la ciudad, el centro histórico, bueno, que pues de hecho la iluminación del pebetero fue hoy, hace algunas horas, que de hecho también fue muy muy emotivo. Los deportistas, como les comentaba, las disciplinas van a ser natación, tenis, baloncesto en silla de ruedas, atletismo, boxia, fútbol 5, ciclismo, el goalball que les estaba comentando, que va con unos cascabeles, judo, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol sentado, y son todas las 13 disciplinas. Y todos estos deportes tienen la opción de los clasificatorios para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Así que bueno, realmente es una pena que le den tan poco valor, patrocinio. Bueno, los hicieron a un lado prácticamente estos Juegos para Panamericanos. Yo no veo en las calles que ay, los Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011. Es muy poco lo que se da de información, es muy poca la gente que está asistiendo o que está interesada en estas competencias. Y realmente lo digo abiertamente, lo digo pues quizá un poco triste, pero he sentido un trato más personal con los atletas para Panamericanos que con los atletas Panamericanos. Porque los atletas panamericanos, algunos podían ir de divo, por así decirlo. Y, yo soy tal persona, bla, bla, bla, bla, y yo hago esto, ok, muy bien. Pero los atletas para panamericanos van sonrientes, van muy contentos, platican contigo, bromean, te preguntan muchas cosas, oye... Y yo quiero tequila, me llamó la atención una bebida que probé, que lleva nieve de limón, ¿cómo se llama esa bebida? Esa bebida. Bueno, es muy muy interesante y de verdad que se te pone chinita la piel cuando te preguntan, pues por platillos típicos, lugares típicos de aquí de Jalisco. Y bueno, yo no soy originario de Jalisco, pero realmente Jalisco me ha adoptado. Jalisco es mi segunda casa, mi segundo hogar. Y pues soy un tapatío muy coloquial. Y bueno, también hablando de todo esto, la delegación más grande de estos Juegos para Panamericanos no es la delegación de México, aclaramos. La delegación más grande es Brasil, tiene 220 deportistas y ellos quieren refrendar el medallero que, bueno, lo destrozaron prácticamente en Río 2007. Ganaron casi todas las disciplinas y la delegación de México en esta ocasión lleva 199 integrantes y van a buscar el primer sitio logrado en las dos primeras ediciones. Realmente hay poder, hay muchos atletas para panamericanos mexicanos que son de admirar. Imagínense ustedes una competencia de levantamiento de pesas de una persona que está en silla de ruedas. No, no es broma, realmente no es broma. Participó en el relevo de antorcha, es una persona que está en silla de ruedas. Y es interesante ponerte a pensar que muchas veces las cosas que nosotros podemos hacer y muchas veces no las hacemos por desidia o por flojera, estas personas las hacen con toda la emoción del mundo, con todo el buen ánimo, con muchas ganas de salir adelante, y les puede costar el doble o quizá el triple de trabajo que nosotros. Entonces realmente es admirable. Bueno, pues vamos con más música. El programa de hoy no va a ser de larga duración, porque quiero regalarles una sorpresa en el podcast para que lo escuchen, para que vayan haciendo suyo este programa. Y les recordamos que esta es la emisión número 50. Entonces, bueno, pues ya la 50ª emisión. Ya llevamos pues bastante tiempo aquí. Ya cumplimos el primer añito en Radio Cusey. Estamos pues muy agradecidos con todas estas facilidades que se nos han dado para transmitir. Y no podemos celebrarlo de la mejor manera que sea con ustedes. Vamos con esta rola. Es el líder de Velvet Revolver. Esta canción en un primer momento pues realmente no parecía una canción buena, no prometía mucho, pero este intro tranquilo que rápidamente da paso al solo de guitarra de Slash, la voz de Scott Weiland pasando de lo alto a lo bajo, de lo máximo a lo mínimo. Bueno, escúchenla, esto es una explosión de energía. Es Slither y Velvet Revolver. Regresamos aquí en Palitroche. Yeah.

Escuchamos a Moby con Porcelain y los dejamos con algo de Nortec Collective. Esta canción es a cargo de Fusible y se llama Tijuana Makes Me Happy. Es el Latinizer Remix. Disfrútenlo. Solo aquí en Programa Politroche. Regresamos. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. bang. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de KuseiNetwork.net. Estoy vibrando. Suena. Suena. Suena. Estoy vibrando. Suena. Suena. Este aparatito me vuelve loca. Estoy vibrando. Pali Proces. Seguimos aquí en el programa. Esto es Kinky, acompañado de la mala Rodríguez. Es Negro Día. Regresamos en un ratito más. Dejamos con una barra musical. Disfrútenla. Pónganse a bailar y anímense. Sé por dónde vienes y eso no me gusta en nada. Me tuviste sometida y eso no me lo esperaba. La desilusión me hace pedazos. Recogerlo del suelo, eso es lo que me acaba. Mi equipaje está lleno de tantos niveles, muy baja resolución. Si me acerco las chispas no se electrocutan, si me alejo se va la luz. Ya llegó mi día. Ya llegó mi día. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Saludos para el buen Arturo Barrett, que dice que algo de Aerosmith, porfa, para recordar que no fui al concierto. Bueno, de hecho, pues aquí les tengo el setlist de este concierto. Fueron 20 rolitas. Yo había contado 21, pero recordé por qué. Bueno, empezaron con algo de... Bueno, fue Draw the Line, la canción número 1. Todo iba bien, la gente prendida. Claro, comenzó Cuca, que fue algo raro porque todos sabemos de la trayectoria de Cuca, 20 años tocando, un poco más. Y tocó media hora nada más, le dieron un tiempo muy recortado y toda la gente estaba haciendo otra cosa, estaba fumando, estaba tomando su chela muy a gusto, como si estuviera tocando una banda amateur en el escenario de OmniLife. Entonces fue algo raro. José Force, evidentemente, pues poniendo ganas como comúnmente lo hace, y estaba recordando, no sé, que hace 2 años ellos le abrieron el concierto a Aerosmith en el Foro Sol. Hace 18 también le habían abierto a Aerosmith el concierto, y que por fin nuevamente pues les tocaba abrir el concierto de Aerosmith, pero por fin en Guadalajara. Realmente estuvo muy bueno el concierto de Aerosmith, a excepción de algunos detallitos. Por ejemplo, en la segunda canción, que fue Love in an Elevator, pues el audio se nos fue, entonces no nos ayudó nada prácticamente. Y pues realmente la gente empezó a buchear. Después de esto siguió Jaded, una canción que me gusta mucho. James Got a Gun. Iba todo bien, después llega Living at the Edge, la gente se vuelve a prender, empieza un solo de batería impresionante, empieza tocando normal, de repente avienta las baquetas, da un codazo, puñetazo, cabezazo, codazo, puñetazo, cabezazo, codazo, impresionante, sin perder el ritmo y la tónica. Pasamos a escuchar a Lord of the Tides, y bueno, ahí es cuando viene el segundo error de la noche. El audio también se volvió a caer, la canción pues ya ni se terminó por problemas con el audio. Para eso Steven Tyler anota en un papelito Crazy y empieza a cantar a capela la primera parte. De repente, de estar así de... empieza, pues como debe de ser la letra, cantando I'm going crazy. Bueno, y la gente evidentemente se volvió loca, nos volvimos locos ahí cantando con Steven Tyler. Hacen otra especie de intro, sigue la canción de Eat the Rich, y bueno, abre paso a Amazing, esta canción que muy buena también, por cierto. What It Takes, después de Amazing, Last Child, también muy buena rola. Red House, un cover de Jimi Hendrix Experience. Esta canción fue al estilo guerra de guitarras. Estuvo muy muy interesante esta interpretación. Después se apagan las luces, empiezan a prender un poco a poco, y suena Iron One con ese tema. Como les comentaba hace un rato, fue de las que esta canción ha sido de muchas dedicatorias y de muchas ganas de decir que quiero, te amo. Y por qué no, la canción es muy buena. Después sigue Crying, Sweet Emotion, regresa y hace un tipo de mashup, por el tiempo también recordó que tenían, hace un Pump Tonight mezclado con Dream On. Que Dream On sinceramente se llevó la noche, toda la gente aplaudiendo, toda la gente de pie. Qué impresionante. la penúltima canción, la de Train Keep a Rolling. Bueno, se despidieron con Walk This Way. Vamos a ver qué tenemos en un momento. En un momento más. Y vamos con esta canción que, bueno, ¿quién no conoce a Dave Grohl? A sus 40 años, pues ya. Ya avanzando los 40 años, Dave Grohl. Ya, ustedes, pues. No tengan dudas de que ya se convirtieron como yo más suave, ya es más reflexivo, las rolas lo denotan mucho. Y vamos a escuchar ahora una pieza sólida de una pesadilla melódica que, pues, las letras son segundas oportunidades, con necesidad de mantener el optimismo, el tiempo oscuro, muchas cosas de este tipo. La canción se llama Wheels, ellos son los Foo Fighters, la escuchamos aquí. Radio José Network, también transmitiendo por Radio José FM los viernes de 1 a 4. En un momento más yo me despido. Recuerden que esto es un previo, nada más estamos dejando la puntita del palitroche para que descarguen este podcast número 50. Vamos a meter algunos audios en vivo de Aerosmith, no se pierdan también un podcast que estuvimos grabando Carlos y un servidor, para que escuchen un poquito más de cómo jugó con Chile. Sweets for Foo Fighters, regresamos. 1, 2, 3, 4. I know what you're thinking. We were going down. I could feel us sinking. Then I came around. And everyone I'd loved before flashed before my eyes. Nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. And I wanted something beautiful. I wished for something true. In looking for a reason, man, something anew. When the wheels come down, when the wheels touch ground.

when I was going insane, trying to walk through. Tired of a living a lie. I was Bueno, ya regresamos a este último bloque del programa de hoy. Como les decía, es un palitroche pequeño nada más, el de esta noche. Lo vamos a dejar con una tanda de canciones seleccionadas estratégicamente para ustedes. Ahí estuvo algo de Aerosmith que nos pidieron que para recordar ese que no fueron al concierto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes esta noche. Como verán, ahorita ya no me estoy sintiendo bien. Tengo que checar algo de salud. Bueno, los vamos a dejar con tres rolitas. Esta canción se titula Urbanidad. Es a cargo de Jered, grupo Tapatío, grupo de Cusey, una vocalista muy hermosa, de muy buena voz. ¿Qué más quieren, señores? Y también vamos a terminar con broche de oro este programa. Vamos a terminar con Radaí, que se estuvo presentando en la inauguración de los Parapanamericanos. Realmente lo recibieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y la gente tiene para empezar a buscar y descargar su música, buscar sus tocadas, sus conciertos, buscarlos a ellos, ¿por qué no? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Pasen muy buenas noches. Recuerden, vamos a estar haciendo ya los podcasts para ponernos a corriente en la página de internet, en el sitio que es programapalitroche.blogspot.com. Se vienen proyectos nuevos. Recuerden que si quieren ser parte de Radio Cusey, manden un correo con tu propuesta y unos minutos de ustedes hablando, como si estuvieran en un programa de radio. O cuéntenos por qué creen que deben ser seleccionados como operadores, locutores, programadores, diseñadores web o cualquier otra función en la cabina. Soy Ángel Ángeles, buenas noches. Disfruten su fin de semana. Si toman, no manejen. Los dejamos con Jered y Urbanidad, Radaid y la canción de Mireya. Y bueno, más bien un doblete de Radaid. Es Mireya y Butterfly, aquí en Politroche. Buenas noches. Yeah. our beloved leader, that who, as we called him, the father of the nation, is no more. The light has gone out, I said, and yet I was wrong, for the light that shone in this country was no ordinary light. The light that has been ruling this country for these many years. Thank you. Dios. Que nos dibuixen unes ales que es creixen amb el petó de la teva veu. Un alba, una mirada, les paraules simples que la brisa ens va deixar. Teva imatge ha quedat aquí, l'intent que em porta a tu, a tu, a descobrir que la distància es converteix en hores, en els teus ulls veig la meva ànima que s'ha afanyat. Me saludas a todos, a Diego, a Maricri, a Mayumi, a Paola, a Michangos, a Mau, a Lau, a Pau, al Soba Soba, a Gishu, a Gaby, a Gonzuki, a Josie, al Reo, a Leo, a Teo, Cristiano, Judío. Ay Dios, ¿se me olvida alguien? Está raro, ¿no? O sea, perdón, güey, se me fue el avión, no manches, qué oso. Abre tus alas, es hora.